Up to mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square. Till Paddy got excited, then he shouted to them there. Esto es Blitzcast, no es Histocast, pero casi. En el episodio de hoy hablaremos de un escuadrón de aviones perdidos. Si alguno de vosotros os ha venido a la cabeza el famoso vuelo 19, desaparecido el 5 de diciembre de 1945, mientras sobrevolaba el Triángulo de las Bermudas, siento defraudaros, porque uno de esos cinco bombarderos torpederos TBM Avenger, al mando del teniente Charles Carroll Taylor, de los que trata este episodio. Hoy vamos a hablar de todo un escuadrón de 20 cazas Supermarine Spitfire MK4, fabricados en la planta de las West Midlands, en el Reino Unido, y que fueron enviados por piezas, todas ellas envueltas en papel engrasado y trasladadas por mar, hasta Birmania, en grandes containers sellados con cera. ¿Pero qué hacían estos aviones caminos de Birmania en los últimos coletazos de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, es hora de poner las cosas un poco en contexto. En 1945, Birmania era una antigua colonia británica que había sido invadida por los japoneses en 1942. Aunque Japón nunca llegó a tener el control absoluto sobre el país, su llegada desató un sinfín de tensiones nacionalistas contra el antiguo gobierno colonial. Los japoneses prometieron no solamente expulsar a los británicos y a los nacionalistas liderados por el general Aung San, fundador del Partido Comunista Birmano, sino que además proclamarían una república independiente. De hecho, los japoneses llegaron a declarar la independencia de Birmania en 1943, pero los nacionalistas birmanos se percataron de que en realidad Japón pretendía convertirles en un país satélite, por lo que pactaron con los ingleses el defender los intereses coloniales en 1944. Y el 27 de marzo de 1945, el ejército nacionalista birmano se rebelaba contra los invasores japoneses y para mayo los japoneses habían sido prácticamente expulsados del territorio birmano. A pesar de la expulsión de los japoneses del territorio birmano, la Segunda Guerra Mundial continuaba en el escenario asiático. Durante el periodo entre mayo y agosto, cuando se lanzaron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, las fuerzas británicas siguieron recibiendo contingentes bélicos. Y como habréis adivinado, uno de esos envíos eran los 20 Spitfire, de los que hablábamos al principio. El caso es que los Spitfires en cuestión nunca llegaron a ser sacados de los contenedores para ser montados, ya que conforme finalizó la guerra, el gobierno británico los declaró excedente de guerra. ¿Por qué? Pues no está claro. Puede que considerasen que tenían demasiados efectivos destacados en Birmania, que pensasen que un avión turbohélice, por mucho que estuviera sin ni siquiera montar, estaba ya obsoleto ante los motores jet que se empezaban ya a probar. El caso es que no solamente decidieron no montarlos, sino que en lugar de devolverlos a la metrópoli para que el gobierno decidiera su destino, decidieron que la mejor opción era enterrarlos tal y como estaban, desmontados dentro de los contenedores sellados. Probablemente para evitar que pudieran caer en manos del ejército nacionalista si no llegaban a entenderse, cosa que acabaría sucediendo en 1948. Así que en algún momento de agosto de 1945, el ejército norteamericano enterraba los containers que contenían nuestros Spitfires en algún lugar secreto de Birmania. Y hasta aquí el episodio de hoy sobre el escuadrón de Spitfires perdidos en Birmania. Tranquilos, que esto no acaba aquí. Porque el escuadrón de Spitfires no solamente se perdió, sino que después de 50 años fue encontrado. Y es que el azar quiso que en 1997, Jim Pierce, una especie de arqueólogo e historiador aeronáutico, que estaba entrevistando a varios veteranos estadounidenses, se enterase de la historia, cuando uno de ellos le dijo que, en su época, se hicieron muchas cosas estúpidas, pero lo más tonta fue enterrar los Spitfires. Pierce se puso en contacto con David Kendall, un inglés de 62 años, fanático de los aviones de la Segunda Guerra Mundial, y que dedicó más de 15 años y 200.000 euros de su propio bolsillo a la búsqueda del escuadrón perdido, para lo que no solamente tuvo que localizar y entrevistarse con veteranos que pudieran conocer la ubicación, sino también ganarse la confianza de las autoridades birmanas, que por entonces era una dictadura militar, para poder viajar e investigar sobre el terreno. Kendall dio con la ubicación de los containers en febrero de 2012, pero no se hizo público hasta abril de ese mismo año, y aún así únicamente se informó de que se había introducido una sonda y que los containers se encontraban aparentemente en perfecto estado. Pero, ¿por qué tanto secretismo? Pues muy sencillo, por el valor del hallazgo, tener en cuenta que se trata de 20 Spitfires recién salidos de fábrica, y que además son un modelo que no era para nada frecuente, ya que la mayoría de los Supermarine fabricados durante la guerra montaban el motor Rolls-Royce Merlin, mientras que los Mark IV montaban el más potente Rolls-Royce Griffon. De los 20.334 Spitfires fabricados hasta 1947, solo 2.053 llevan este motor, y de ellos solo quedan 35 operativos en todo el mundo, lo que hace que el valor de cada uno ronde el 1.800.000 euros. Así que cada unidad de este escuadrón podría rondar los 2 millones de euros, teniendo en cuenta que están nuevos y la rareza de pertenecer a este escuadrón perdido. Así que estamos hablando de un valor de aproximadamente 40 millones de euros. Por si no fuera poco, Birmania tiene ya vigentes una serie de sanciones internacionales que le prohíben exportar cualquier tipo de armamento, entre los que se incluyen los Spitfires. Y es que la comunidad internacional teme que pudiera utilizar los beneficios para adquirir nuevo material militar más moderno. Otro escollo para el rescate es la inversión necesaria para realizarlo, y que según los cálculos del propio Kundal rondaría los 600.000 euros, de los cuales carece. Así que se puso en contacto con otro millonario británico y fanático de la aviación, Steve Woodbed Brooks, que se ofreció a financiar toda la operación y ocuparse de los problemas diplomáticos. Brooks ofreció un contrato con unas cláusulas abusivas, en las que todo el trabajo e investigación de Kundal pasaba a ser propiedad de una de las empresas de Brooks. Kundal rechazó el contrato y consiguió un nuevo inversor que no solamente financiaría el rescate, sino que se comprometía a comprar todos los Spitfires por 1.800.000 euros, de los que Kundal recibiría el 40% del precio de venta. Otro 40% sería para el gobierno birmano y el 20% restante para la gente local de Kundal. Por desgracia para Kundal, le dio demasiados datos a Brooks, por lo que posibilitó que este iniciase un proceso de rescate paralelo en una especie de carrera por ver quién llega antes al tesoro. Y como a perro flaco todos son pulgas, a estos dos equipos se les sumaron uno norteamericano y otro israelí, y un tercero enviado por el gobierno británico de David Cameron, que había negociado con el gobierno birmano el levantamiento de varias sanciones internacionales a cambio de los Spitfires. A día de hoy no está muy claro qué ha sucedido con esos Spitfires, ni siquiera si su existencia es real, ya que todo ha quedado envuelto en una especie de halo de leyenda urbana, en la que periódicamente aparecen noticias sobre su localización o si ha empezado el proceso de rescate. En cualquier caso, esperamos tener noticias al respecto pronto, y que semejantes joyas voladoras, en caso de que existan, puedan surcar los cielos por primera vez en más de 70 años, después de ser empaquetadas con destino a Birmania. Y hasta aquí este Blistocast. Os hemos traído una historia rara, que todavía, como os hemos dicho, no está muy claro si es real o no. Hemos buscado nuestras fuentes y os dejaremos toda la información de la que disponemos en las notas del programa. El caso es que personalmente creo que es una historia que merece la pena conocer y que ojalá sea cierta y podamos disfrutar de esos aparatos surcando los cielos muy pronto. He sido Jesús, @bucaner en Twitter, y nos escuchamos pronto. Adiós. See you.